volviendo del este. Odio el viento de la fábrica, o el vecino no se lava hace un mes. Gracias a yo, que me lava los pies. Hay que limpiar el ambiente del sur, de residuos malolientes. Oh, hay que limpiar el ambiente del sur, de residuos malolientes. Los malolientes, oh, hay que limpiar el ambiente del sur, de residuos malolientes. Me despierto por la mañana y me digo, oh, este olor, coño es. Oh, mi padre se ha caído en la cama, el viento del este es. Oh, bien, el viento de la fábrica. El vecino no se lava hace un mes. Gracias a yo, que me lava los pies. Hay que limpiar el ambiente del sur, de residuos malolientes. Hay que limpiar el ambiente del sur, de residuos malolientes. Hay que limpiar el ambiente del sur, de residuos malolientes. Hay que limpiar el ambiente del sur, de residuos malolientes.